Hoy, que para nosotros es día lunes 13 de junio, o sea, para la gente es 13 de junio, para nosotros es sábado, ¿cierto? Cierto. Quiero darle las gracias a la Rock and Pop por haberme copiado tres ideas. Ya, ¿qué ideas serían esas? La Feria de las Pulgas. Ya. Yo sé que es un programa de ellos, pero la idea, yo le di la idea de revivir la Feria de las Pulgas. Oh. Y así, curiosamente, ellos sacaron del aire su programa que se llamaba El Sanatorio. Ya. Y pusieron al mismísimo Chico Jano ahí a hacer la Feria de las Pulgas a las 12 del día. ¡Qué fea! Así que quisiera darle las gracias a Rock and Pop por copiarme, por semi-copiarme dos ideas y copiarme una al pie de la letra, tal cual aparece ahí. Y quiero darle las gracias a la Radio Futuro porque no nos dieron la oportunidad. Oh. Porque ellos quieren seguir teniendo los mismos dinosaurios de siempre. Exacto. A los mismos viejos. Entonces, la radio, ellos saben que la radio tiene un target de 30 a 60 años. O sea, la escucha a los viejitos, está por ahí nomás con la base. Bueno, ellos se la pierden. ¿Viste? Y nosotros evolucionaremos y seremos mejor que ellos. Pero eso nos va a dar la oportunidad de hacer cosas nuevas, ¿cachai? Uh-huh. Eso nos da la oportunidad de hacer más ideas y además que acá no tenemos línea editorial, así que podemos hacer la weá que queramos. Así que... ¿vamos a empezar esto entonces? Empecé para el lunes, día lunes 13 de junio. Señoras y señores, comienza el Happy Hour. ¡Woo! ¿No tienes dónde dejar tu reclamo? ¿El gobierno te chaqueteó con el Transantiago? ¿Tienes algo que denunciar? Aquí está la solución. El Happy Hour, el único programa donde puedes denunciar y decir lo que quieras. No hay censuras ni líneas editoriales. Para que todo Chile y el mundo pueda desahogarse, llegan los más irreverentes de la radiodifusión chilena. Todos los lunes, miércoles y viernes, junto a Mr. Charlie y la señorita Eli, solamente en www.podcaster.cl. Comienza, señoras y señores, el Happy Hour. ¿Cómo está usted, señorita Fefi? Bien. Infiltrada. Infiltrada, claro, del otro programa. Es que la señorita Eli no está en examen, entonces no va a poder participar con nosotros hasta hartos días más. Ah. Así que le quiero mandar un saludo a la señorita Eli para que termine bien sus exámenes. Me parece. ¿Usted no quiere mandar saludo hoy día? No. ¿No? Como siempre antisocial usted, ¿eh? Sí. Nunca manda saludos. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos ha escuchado, nos ha apoyado en el Facebook. Ya somos independientes y da Fefi. Sí, sí. A través del blog, en los dos programas. Por los dos lados. Por los dos lados. Y usted sabe que este programa es distinto al Dark Zone, ¿cierto? No, obvio. Entonces, ¿usted cree que lo puede hacer? Sí, obvio. ¿Está segura? Sí. Pero tú me ayudáis. Sí, yo te voy a ayudar, de hecho. Hoy día vamos a tener varias sorpresas. ¿Cuáles? Vamos a tener... ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Qué más vamos a tener, cita Fefi? Bueno, las curiosidades del mundo. Las curiosidades del mundo curioso. Exacto. Esa sección la inventó la cita Eli. Le damos el crédito a ella. Yeah. Tú leíste lo que escribió ella acerca de los perros, ¿cierto? Sí, pues sí, estábamos juntos cuando estaba leyendo la... Sí. La de los perros y su sí. caca y todo eso. De hecho, a mí me resultó eso de mirarlo a los ojos y dejarlo típico. Pues de, sí, verdad, resulta. De verdad, lo que no sé si resulta es lo del dedo. Sí, también resulta. También resulta sí. con los gatos, ya que aquí el... Bueno, le contamos a la gente que tuvimos cambio de locación hoy día. Otra vez. Estamos en la casa de mi madre. Oh. Así que por ahí ando dando jugo, después de ir a referirse al micrófono en algún momento. Y ya que tenemos hartos gatos acá, ¿funcionará eso con los gatos, no? No sé. Es que los gatos en arenita. En arenita. Pero es que igual los gatos como que se empinan para poder hacer caca. Sí, y levantan la colita. Sí. Y ponen cara de serios. Así como, me vieran la cara. Hay que sacarte una foto y subirla al blogspot. Sí. De hecho, me voy a sacar una foto así como... O sea, ¿tenía una cámara? ¿Tu celular? Ya, lo voy a prender para puro sacarme una foto. Ya. ¿Qué más vamos a tener? La culpa la tiene el Transantiago. Ah, ¿sí? Sí. ¿Usted tiene alguna historia de Transantiago que nos va a contar, me imagino? Sí. Hay harta gente que nos ha contado su historia a través de las entrevistas que nosotros hacemos en la calle, así que esté atento a usted que nos está escuchando, que nos puede puede ser interceptado por los micrófonos del Happy Hour. Oh. ¿Por qué tanta sorpresa? Oh, no sé, porque... así con los micrófonos. Así como, va a llegar toda la prensa. Claro. Y ahora me va a sacar una foto. Vamos a proceder a sacarnos la foto. Es ¿Con el del medio? No, con ese es. Ah, el de arriba. Sí. Mira, pone cara de gato cagando. Ahí puse la cara. ¿Y me sacaron la foto? ¿Cómo salió? A ver. Salió de gato cagando. Hay que ponerle así, hay que quitar la cara de gato cagando. Claro. Así. Ya. Oye, están disparando ya. ¿Qué es eso? No sé. No, dilo nomás, dilo, háblame. Fuegos artificiales. ¿De dónde tenían fuegos artificiales acá? Allá, bueno, ya la gente es, la gente sabe que es por allá. están jugando. Ah, entonces cada vez que sale un equipo tiran fuegos artificiales. Así de pro. Ay, ¿qué equipos son? Son equipos de por acá. ¿Te acordás que vino el CQC para acá a hacer una pichanga? ¿Sí? Aquí. Ay, qué buena. Sí. Vamos a ir con la música, si te fefe, ya no vamos a aburrir más a la gente con nuestra wea. Si estamos estamos puro rayando la papa. Los sí. artificiales. ¿Qué tema viene ahora, si te fefe? Bueno, vamos a ir con Depeche Mode. Esto es a propósito de la avenida de Depeche Mode. Oh, sí. Así que, Claudita, tírate unas entradas por ahí. Se la tira así como camuflada. Por debajo de la mesa. Sí. Just Can't Get Enough en el Happy Hour. A través del Happy Block. I just can't get enough. Señoras y señores, lunes 13 de junio, señorita Fefi. Oh, sí. Recuerden que el Happy Hour va lunes, miércoles y viernes, al igual que el Dark Zone. La diferencia es que el Dark Zone va con otro estilo el martes y jueves. Claro. Pero nosotros vamos lunes, miércoles y viernes para que ustedes tengan Happy Hour para toda la semana. Ah, así Happy Hour y Dark Zone ahí a todas. Sí, pues descarguen los dos programas, así que... Obvio. Bueno, si a usted le gusta el metal, puede disfrutar de ambos. En realidad, la música es como lo de menos, ¿cierto? Es como para pa hacer un cambio de giro. Exacto. Exactamente. Vamos a ir con el primer tema del el primer desarrollo del programa, ¿sí, Fefi? Oh, ok. Esta sección se llama La culpa la tiene el Transantiago. aquí vamos a contar las historias de la gente. La gente tiene hartas historias que contar acerca del Transantiago. Es que igual, pues todo el mundo anda todos los días en micro. Es una realidad que estamos viviendo, ¿cachai? Uh-huh. El servicio, a pesar de que ahora hay más micro, hay más, el metro está como más rápido, que hacen sus estaciones rojas, sus estaciones verdes. Uh-huh. A pesar de eso, igual, sí, igual. Yo igual me voy con toda la gente arriba. O sea, me voy como chino. ¿Hay cachado cómo van los chinos? Sí. ¿Has visto ese video en que los guardias están echando a los chinos para adentro? Están, están como tratando de que caigan todos. Hacen como un Tetris. Claro, exactamente. Igual, así, tal cual, un Tetris. Un Tetris chino. Un Tetris chino para subirse a la micro. Yo ando en micro ilegalmente. ¿Cómo es eso? Ando con pase básico. ¡Oh! ¿Y si te cachan en el metro? ¿Te lo van a quitar? O sea, es que en el metro si hay guardia paso con el mío. Pues si siempre lo tengo como con 300 pesos. Uh-huh. Para la ocasión. Por si acaso. Claro, sí. Entonces, si no hay guardia, ya, a ver, resistir. Y paso rapidito, así ni un... Y si en la micro los choferes ni te miran, pues. Sí, entonces, po. Aparte me meto el pase dentro de la manga, entonces pongo la pura mano y no se ve nada. ¿Quién va a cachar también el chofer? ¿Ni mira para atrás? Po. No. Así que... ¿Qué es? Si no le reclama ni a los que ni pagan y te va a reclamar a ti que pagáis con pase de básica. Mm. Ando gratis, pero humildemente. Sí, exactamente. O sea, dignamente, de hecho. Claro. ¿Cuál es la historia que usted iba a contar, Cinta Fefi? Oh, sí, de un atropello que vi el verano. ¿El verano? Del año pasado. Ya, cuéntenos, ¿qué fue lo que vio? Bueno, resulta que yo iba caminando así ya, la. Y de repente me encuentro con una amiga que me dice, oye, ¿para dónde vais? No, voy caminando para allá. No vayáis para allá. Le dije, ¿mm? ¿Por qué? Porque hay un atropello horrible. Le dije, ¿pero por qué? ¿Qué onda? No, si hay para allá, no mirí. Y dije, esta mira está loca. Así que ya se fue caminando por su camino y yo seguí derecho, po. Y donde me dijo, no mirí, más curiosidad me dio, po. Sí. Ya, ¿y qué pasó? Llegué allá y habían atropellado a una señora. Era una micro, una cuncuna. Sí. Y resulta que el tipo iba haciendo carreritas con la micro que venía detrás. Son el timbre. ¡Ah! Nos vienen a buscar. Oh, no. Son los pacos. El PDI. Dale. Ya, vos termina la historia. Ya, pues. Entonces... yo voy, así ya, miro, ya, le pregunto a una tía que estaba ahí, que la conocía, le pregunto, oye, ¿qué pasó? Me dice, no, resulta que... Dale, no, dale, no te distraigas. Me dice, no, resulta que el tipo de la micro venía haciendo carreras con con la micro que venía atrás, entonces cuando se iba bajando la señora, aceleró, la señora se cayó, la micro le pasa arriba las patas. ¿Y le cortó los pies? Claro, onda, la rueda que iba al lado del acordeón. Uh-huh. estaba totalmente aplastando las piernas de la tipa, ¿cachai? Igual era una vieja gorda, ¿cachai? Así unos perniles. Sí, tenía los meos pedazos de carne. Claro. Tenía como para hacerme un asado así para el fin de semana. Claro, y ¿cachai? Que ya pues yo me quedé sapeando. Uh-huh. Obvio, estaba terrible emocionada. No sé por qué, pero ojo, ¿cachai? Así el atropello. Y entonces ahí el tipo de la micro estaba ahí así un poco más que llorando. Era un tata más encima el que estaba manejando ahí. El tata quedó para la cagada. Sí. ¿Y por qué fue todo el accidente? De hecho, la vieja tuvieron la que señora. Ir a amputarle... Bueno, la señora. Uh-huh. Le fueron a amputar las piernas después allá. Pero cuando la sacaron debajo de la micro fue increíble. Porque la agarraron así como con las manos debajo de los brazos. Uh-huh. Y la tiran para atrás y las piernas explotan en sangre. Así. Una película, coras. Y onda, la suben a la ambulancia, la sangre caía. Horrible. ¿No le sacaste una foto? No, pues si yo iba a buscar una cuestión a la casa de una amiga y pasó eso. Así. Y pasó eso. Y pasó. Bueno, hoy día, aparte del gore, que es como típico dentro del Transantiago, ha pasado ya un par de veces. Uh-huh. El tema que nos convoca hoy día son las señoras que suben con muchas cosas a la micro. De hecho, hoy día cuando venía para acá, ajá, eso sí iba en el metro. ¿Sí? Iba un cabro chico con una bolsa gigante, estas como típicas de Winnie Pooh gigante. ¿Sí? Iba corriendo, le iba pegando a toda la gente. Me dio risa. Fue como que no controló las bolsas. No, iba caminando así, pa, pa, pa. Y me decía, era como un pasillo de gente y a toda la gente le pegaba, me pegó hasta a mí. Y así como que lo miré, me reí nomás. Digo, cabrón chico. Es obvio, pero las señoras como que tratan de tomarse el control con todas las bolsas que tienen arriba de la micro. Oh, sí. Que la de los zapatos, la del supermercado, que... O las típicas que van con los cubrecamas, uh-huh, así arriba de la micro. Oh, qué horrible. A mí me da lata porque la señora igual como que tratan de decirte, oye, el asiento es mío. Ah, no. Y uno que es un universitario forzado igual trata de sentarse porque va cansado después de clase. Obvio. Los escolares no, porque los escolares están todo el día sentados. ¿Verdad o no? Sí. Pero igual uno va chato. Bueno, a mí no me importa porque yo del colegio a la micro no es tanto. Igual sí, no bueno. Pago. En todo caso, yo nunca me voy sentado en la micro, no me gusta. ¿No? No, prefiero irme parado en la micro. No, a mí me gusta sentado. ¿Por qué le gusta irse sentada? Porque voy mirando por la ventana. ¿Y así no cacháis nada de lo que pasa? No sé, no. Es que no me interesa en realidad. Prefiero ir sentada, descansadita, uh-huh, piola. Bueno, tenemos dos historias de la gente que nos va a contar. Ajá. Así que vamos con la historia y después vamos a volver para presentar el tema, ¿le parece? Me parece. Vamos a ir con las historias de la gente entonces. Vamos. En Santiago en febrero, al principio tomamos una micro para ir a Puente Alto. Como a mitad de camino, un usuario hace parar la micro y el chofer no para porque no había paradero. La cosa es que el pasajero va a sonar al chofer y le pega un combo. El chofer se le desvía del camino y casi choca con un poste. Y después el chofer para la micro y se ponen a pelear ahí. Un metro de combo y el chofer no abría las puertas y toda la gente gritando en la micro estaba la cagá. Estaba llamando a los pacos llegaron como a la hora después cuando el guan ya sabía yo. Ya que la historia me pasó ayer en el metro. Estaba en estación central y se subió un vagabundo, hediondísimo, asqueroso. Y se acercó a mí, pero no me molestó a otro loco al lado. Y lo empezó a seguir. Y como el loco se fue a la esquina de un asiento y empezó a sonarse delante de toda la gente botando los mocos al suelo. Todo cagado la risa, weón, un cochino más con el tema de la fiebre por seguir y la cagada. Después se acercó al pelo de una dama que estaba sentada, que no se daba cuenta. Y empezó a vomitar, no vomitar, sino que tirarle baba en el pelo. Oye, ahí estaban todos medio cagados a la risa y también asustados por la volada del babo. Y el vaso que rebalsó, o sea, la gota que rebalsó el vaso, fue cuando se abre el cierre y se pone a mirar ahí en la esquina con el metro lleno, con muchas personas, y en los frenos del metro hacían que el pipí corriera por todo el pasillo, manchando las patas de todas las personas. Una terrible y asquerosa, loco. Y en la estación siguiente llamé a un guardia de seguridad y le dije, oye, cállate, este loco está meando ahí en la esquina, weón, y un enfermo. Y ahí entraron los locos, lo sacaron y el loco se fue con cuidado, como si nada hubiese pasado. Asquerosa la weá, pero igual un poco freak. Eso no. Ahí estaban las historias de la gente, si te fijas, ¿le parecieron bien? Sí. Sí, bacán, ¿cierto? Si hubiera la gente que no escuchamos ni una wea. Bueno, pero ellos lo van a escuchar después, pues. Sí, pues ya ahí ustedes van a sacar sus conclusiones y van a decir, oye, yo le tengo que contar esta historia a la gente. Pues. Claro. O sea, yo tengo una historia bacán y se la quiero contar a la gente. ¿Tú no querías contar una historia, Brunito? ¿No? ¿Todavía no? ¿No te pasó nada en la micro? Ya, pero cuéntalo, ven para acá, ven para acá. Siento saca. Ya, no. Qué lindo, se va a dar la vuelta. Ya, cuéntanos la historia. Mira, yo una vez me subí a la micro. ¿Ya? Y un señor así iba, le dijo, ¿me lleva? Le dijo que no. Y justamente se bajó una señora por atrás. ¿Ya? Y el señor, el loco, no sé cómo decirlo, que estaba como medio pasado atrás. Ajá. Se dio la vuelta y se subió por atrás. El señor paró la micro y fue a buscarlo y lo hizo que pagara o que le dijera algo por delante. Uh-huh. Y igual pasó. ¿Y pasó igual? Pasó igual, toda la gente quedó así como diciendo barabatos, pasando para adelante. Y se lo dejó entrar así igual, con miedo, el chofer. ¿Y el chofer no le dijo nada, siguió nomás? No, lo empezó a encarar, no tenía la tarjeta y el otro viene, lo amenazó. Entonces lo dejó pasar igual. ¿Los curados son jugosos arriba de la micro? Sí, son pesados. Aparte que a veces se acercan a ti, te hablan, es como... A mí me da latas. A mí no me gusta que me hable la gente. O sea, no eso. ¿Sí? No, no te voy a hablar nunca más entonces, pues. No, los curaditos así que se acercan, así no. Porque tengo una buena... Sí, o es que ay, te empiezan a conversar, weas, que no... Sin o lo otro, los tipos que se suben a cantar arriba de la micro. Uh-huh. Hay tipos que ya, bacán, que se suben a cantar, pero hay unos que se suben como con unos amplificadores. ¿Sí? Que se escucha como con eco, así como que, ah, como que es lejano. O algunos que gritan así, que cantan muy fuerte y molesta. Sí. De hecho, cerca de mi casa siempre se sube un ciego a tocar flauta. ¿A tocar flauta? A tocar flauta, pero es de estas típicas flautas que te piden en el colegio, en la básica. Flauta y dulce. Claro, y el tipo toca muy fuerte, entonces se escucha así como un pito y es horrible y la gente, no sé, como que ah no, vas a subir a este viejo así, como que ya todos le tienen mala, porque es horrible. No, pero es que se supone que uno tiene que controlar el aire cuando toca flauta dulce. Sí, pero parece que él como que claro, horrible. No, hay veces tipo que se suben a tocar a la micro, así como que... Hasta yo lo aplaudo y le doy plata, cosa que nunca hago. Yo también, rara vez le he dado plata a la gente, así como ya cuando tocan temas conocidos. Típico, no sé, una vez se subió un tipo con una guitarra y nosotros veníamos del colegio, nosotros todos cantando. Eso es como más entrete. Sí, entrete, sí, hay gente que entrete y hay gente que da lata a escucharla. Cierto. Hay que decirlo. ¿Vamos a ir con la música de Cita Fefi? ¿Con qué vamos a ir ahora? Ahí está, ese es Pet Shop Boys, New York City Boys. Vamos a ir con eso entonces. Este es el Happy Hour a través del Happy Blog. Lying on your bed, playing punk rock and stuff. It's Broadway. Señoras y señores, continúa el Happy Hour. ¿Hoy día qué día es, señorita Fefi? Lunes 13. 13 de julio del 2009. Oh, sí. Se acabó el colegio para usted, ¿cierto? No, todavía no. O sea, el primer semestre, me refiero. Ah, sí, sí. A mí todavía me queda universidad. Ajá. Me quedan como 2 semanas. Pero la ventaja es que yo voy a tener las vacaciones 2 semanas más adelantadas. Pues, o sea, tú vas a estar en clase, yo voy a estar de vacaciones. ¿Viste? Sí, lástima por mí. El desarrollo número 2, señorita Fefi. ¿Con qué vamos a ir ahora? Las curiosidades del mundo curioso. Curiosidades del mundo curioso. La curiosidad número 1, señorita Fefi. Bueno, mató a su novia, pero por no contarle que antes había sido hombre. Oh my god. Oh my god. Parece un oh my god, pero es algo curioso. Yo lo encontré algo curioso. Sí, igual. Se llamaba Vladimir el tipo y mató a su novia. Ajá. Porque después se enteró que él había sido hombre, o sea, un operado o un transexual. ¡Ay, qué horrible! Luego de que Camila rechazara su oferta de matrimonio, o sea, no se quiso casar con él. Obvio. ¿Y por qué no le habrá contado? No sé, igual yo creo que para formar una relación o algo así, lo primero que hay que hacer es decir, no, ¿sabes qué? Mi pasado oscuro era tanto. ¿Sabes que yo era hombre? Yo antes me llamaba Camilo. Andrés. Con el comercial. Por miedo, capaz que no le contó. La pueden matar como hace cuánto también. Pero es que, ¿cómo iba a saber ella o él que lo iba a matar? Claro. O sea, igual tuvo una reacción como de celoso. O de marido despechado. Esa es la reacción que tuvo. Sí, es que igual... Es que es como peludo, es como fuerte, así como, no, ¿sabes qué? Yo antes era hombre, así, oh, qué horrible. ¿Qué diría, por ejemplo, si tú estás pololeando y viene tu pololo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo me operé, me saqué grasa de los senos y me puse un pene. Sí, eso. Qué horrible. Digo, no. Y lo matáis. Bueno, obviamente el tipo se arrancó y la policía lo atrapó en la estación de trenes. Oh, o sea, ya estaba listo para la fuga. Sí, ya estaba con maleta y todo, ya se iba. ¡Qué barza! Era un ruso. No. Mira, lo mejor de todo es la incógnita, la foto incógnita que pusieron. Hoy sí, muy buena. Le taparon los ojos nomás. Yo no lo reconocería en la calle. De hecho, se parece a Flojito. No, se parece a mi tío. Tiene la misma. No, no puede ser. ¿Tu tío es ruso, no? No, pero es que él tiene como la misma entrada, así como la cara así. ¿Se parece? Él parece. Si no es por el detalle en los ojos, no sé, no lo habría reconocido. Curiosidad del mundo curioso número 2. Indemnizan a mujer que fue enviada por error a DICO. O sea, ella no podía sacar crédito, no podía iniciar empresa, no podía hacer ni una web. No. Porque la mandaron por error a DICOM. Nos equivocamos. Qué pena. Como si estar en DICOM fuera algo muy bonito, muy agradable. Y lo malo es que te borran después de 4 años recién. Ay, qué lado. ¿Aunque sea equivocación de ella? No, es que, bueno, aquí lo tuvieron que sacar la DICOM, es obvio. Ajá. Pero además, por los daños y perjuicios... La empresa que es Metrogas, uh-huh, la tuvo que indemnizar con 2,5 millones. Mm. 2,5 millones, esa fue la sentencia que dio el juez para la empresa Metrogas, que debía pagarle a la señora porque la mandaron a DICOM. A lo mejor ella tenía tarjetas, tenía cuenta corriente y eso no le conviene, no puede hacer eso. No. A lo mejor le cerraron la cuenta corriente por estar en DICOM, tuvo problemas en su trabajo. Yo creo que trae un montón de consecuencias eso. Igual, ¿tú crees que 2 millones y algo le alcance para todo? No creo. No, sí, ahora yo creo que con el error, que yo creo que toda la... Por ejemplo, en su trabajo a lo mejor se enteraron que fue un error y que la empresa tenía que indemnizarlo. Entonces, a lo mejor eso como que la sacó de todo el cacho que le había traído esto de estar en DICOM. Ajá. Así que ahí está la empresa, pues tiene que pagar 2,5 millones. encuentro que debería ser más. Yo, ya en el caso de la señora pediría más plata. Unos 10 millones, así como para pagarle al abogado y vivir 3 meses, así, un año, sí, claro, gratis. Claro. Puede ser vacaciones. Claro. Puede ser. Tomarse unas vacaciones. Sí, o para sacarse el estrés del el estrés del licom. Qué estresada ella. Sí, yo me estreso. ¿Usted se estresa, Cita Fefi? No. ¿En el colegio no se estresa? No, o sea, no me estreso. Me sacan de aquí a veces mis compañeros, pero le pego 3 gritos y ya, listo. ¿Y ahí se te quita el estrés? Sí, me desquito con ellos. Hay que hacer unos 15 segundos. Claro. Claro. Información número 3. Esto sí que es curioso. Sí. Bueno, esto es un surcoreano que tiene 85 antenas parabólicas en el patio de su casa. Oh, 85. Oh, sí. De ahí yo creo, cuando abra la página, sí. Ahí vamos a ver las fotos. ¡Cacha! 85 antenas. ¿Por dónde entra este hombre? No sé. Es como una casita de la playa, de estas típicas que uno ve en la carretera. ¿Pero llena de antenas? Claro. Los tiene mascotas, no sé. Es que a lo mejor toda la empresa, como él está bien ubicado, parece que está en un cerro. Ajá. Entonces, todas las empresas le deben pagar para tener las antenas ahí, entonces ya, él está listo. ¿Se lo será, po? Tengo la incomodidad de que están las antenas ahí y no puedo hacer nada, pero... Pero tengo plata. Qué loco, así. Debe ser molesto. El chino en cuestión se llama Lee Sikap, que es un granjero surcoreano, que es el único ser humano en el mundo que puede presumir que tiene 84 antenas conectadas en su casa. Qué horrible. Y 84 parabólicas. 85. Una sí, más. 85. No, pero aquí dice que es debido al inmenso aburrimiento del campesino. O sea, es de... Es de ocio. Es de ocio. Se pasa todo el día haciendo antenas y tiene la colección completa. ¿Será entretenido? Sí, porque tiene de todo tipo. ¿Entretenido? No sé, no creo que sea entretenido. ¿Qué harías tú con tanta antena, aparte de ver tele? Salir a llamar. Tendría TV digital, tendría celular, tendría internet, todo gratis. Es más de 10.000 canales de... Yo creo que más. Todos los canales del mundo. Yo cacho que hasta Dark Zone y Happy Hour escucha el viejo chino ese. Pero dice que él tiene una enfermedad degenerativa. Oh. Dice, es una enfermedad compulsiva que lo obliga a instalar antenas. ¿Es como comprar? ¿A algunos le pasa eso? Porque tiene esa enfermedad de comprar, de... comer... Él pone antena. Es una comprador. Hay compradores compulsivos, hay comedores impulsivos y hay ponedores de antenas compulsivos. Qué raro, weón. Cierto. La casa es bastante chica para tener las 85 antenas en todo caso. Pero es como. Es un mitómano de la antena. Uy, casi se me cae el micrófono. Es como un mitómano de la antena. Sí. Le gustan. Le gustan las antenas. Quizás, en volarla con los marcianos. Quizás qué hace con las antenas. Siguiente información curiosa del mundo curioso. Hay que bajar. Ahí sí. Esto es bien curioso. Esto es bien curioso. Dice: fiesta de inflado se pone de moda. Inflado entre comillas. Claro. Grupo de personas se reúnen para autoinyectarse silicona industrial y otros productos con el fin de cambiar su apariencia. ¿Cómo es eso? O sea, mira la cara de la señora. Es súper bonita. Qué horrible la vieja. Es un evento donde se junta un grupo de personas para autoinyectarse silicona industrial y otros productos con el fin de cambiar su apariencia. Chuta, ¿eh? O sea, se hacen el Botox ahí mismo en la... Se hacen una fiesta temática para inyectarse botox en los labios. Qué ¿eso? Horrible. O para inyectarse en los senos. Ah, yo quiero pechuga. Anda a la fiesta. Voy a la fiesta. Sí, voy a ir a la fiesta. Va a salir tetona. Dicen que hace muy mal eso. ¿La silicona? Sí, te provoca cáncer a la piel. Ah, entonces no. No, pues bueno, lo tiene que hacer. Me pongo algodón. A menos que queráis ser como la Carla Ochoa, no sé. No. O como la Marlene Oliveri. La Adriana Barriento. ¡Ay, qué mal! La Adriana Barriento. ¿Tú sabías que en Europa hacen fiestas como para contagiarse la porcina? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para de moda? No sé, están de moda. Pero está de moda ir a fiestas con porcina. ¡Qué horrible! Entonces la gente va y se contagia de porcina ahí en esas fiestas. ¡Oh! ¡Qué pesado, sí! O sea, sí. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, cierto! Yo podría ir un día así como para contagiarme la porcina y encerrarme 7 días en mi casa. Y no, además todos los días de happy hour y no, ¿qué podría hacer, po? Claro, nada. No, pues como... De hecho, vacaciones. Hay compañeros que ruegan contagiarse la porcina para faltar 7 días. ¿Te gustaría tener la porcina? No. De hecho, aquí tenemos un porcinoso. Cha-cha. Le dio la chancha. ¿Qué se siente? ¿No se la recomendáis a nadie? Así con las fiestas de inflado. Y empezó a hablar de porcina. Es que todo surgió por la fiesta en que los raros se reúnen a contagiarse, weá, e inyectarse cosas y que no sé qué más, ¿cachai? Qué feo, ¿cierto? Yo no haría, no. ¿No? No. Será, pues. Vamos a ir con la música, cita Fefi, después de todo, de que saciamos nuestra curiosidad. Esto fue la sección Curiosidades del Mundo Curioso. ¿Satisfajo su curiosidad? Sí, bastante curiosa las curiosidades. ¿Ya no está curiosa? No. ¿No tan curiosa como antes? Claro. Ahora ya no está falta de curiosidad, sino que ahora tiene menos curiosidad que antes. Suena extraño, pero sí. Sí. Podría decir que... Exactamente. Vamos a ir con la música, cita Fefi. Me parece. ¿Con qué vamos a ir? Con The Polecats. The Polecats. ¿Y el tema se llama? Rockabilly Gui. Rockabilly Guy. Gui. Guy, Gui. Esto es el Happy Hour a través del Happy Vlog. Día lunes 13 de junio, señorita Fefi. Sí. Hoy día para Happy Hour. Claro. Tanto que hablamos del Happy Vlog y hay gente que no lo sabe todavía. Oh. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? ¿Qué hicimos? Que empezamos a subir los programas al blog. A través del blog. Claro. Ya no estamos a través de podcaster.cl. No. Solamente a través del blog, entonces ustedes escriben en su navegador happyhour podcast.blogspot.com. Y ahí van a encontrar el programa, van a encontrar las entradas que hemos hecho nosotros, lo de la caca de la cita Eli, la entrada de acerca de la foto de la prensa con Obama, que lo escribí yo. Ajá. La entrada de autonomía. Y yo creo que empezaré a escribir un par de historias para que la gente se vaya interesando en las cosas que yo escribo. La cita Eli también es bastante freak para escribir. Ah, sí, para escribir sobre la caca. Sí. O sea, a veces me cuento unas cosas que yo quedo impresionado. Así que recuerden, happyhourpodcast.blogspot.com, para que puedan ver todas las distintas facetas de nuestros animadores. Así como en el Dark Zone usted lo hace en el blog, si estás aquí. Oh, sí. El Facebook. También. ¿Cómo lo pueden hacer para escribir en Facebook? Bueno, se meten a facebook.com. Obvio. Ponen el nombre, buscador, usuario, contraseña. Entrar. Bueno, ponen el buscador Happy Hour. Uh-huh. Y ahí se unen al grupo y comentan sobre. Pueden comentar, pueden pedir sus temas. Está la sección de la doctora Corazón, o sea, la doctora Débora Melo. Yeah. Que ya la van a conocer. Es una señora española bien dije ella. Débora, así se llama, Débora Melo. En realidad es un personaje que se la cita él y sí. Le sale bastante bien. Para que dejen sus historias de amor, sus historias sexuales. Oh. Así que si ustedes tienen alguna disfunción sexual. Yo tengo muchas. Oh. ¿Cómo anda diciendo esas cosas? ¿Cómo cuál? Si tenéis 12 años, ¿cómo hay que tener disfunciones sexuales? No, era una broma, no. Oh, ah, ya. ¿Cómo ya sabí? El cabro tiene que abrir el ojo al mundo. Ya. Ya, cuente su historia. No, cuéntele al Rumpi. Oh, sí, tiene 12 años nomás. Solo tenía ya. 12 años. Ah, se parece a la cumbia esa. Por eso. Pongamos el tema. Ya. No. Lo ponéis de fondo en esta parte. No, ¿para qué? Pues sí. Mira, vamos a ir con nuestra otra sección. Desarrollo número 3 del programa Cinita de Fe. Bueno, ahora nos vamos a ir con. Esta oh sección que God se llama. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Es oh my god. Dilo. ¡Oh my god! Está, pero. ¡Cuec! ¡Oh my god! ¡Bravo! ¡Qué participativo él! Gracias, Brunito, por tu participación. Anotación positiva. Sí, anotación positiva. Funciona el libro. ¿Hay cachado que antes te decían eso de que tres anotaciones positivas borraban una negativa? Ah, sí. ¿Nunca fue verdad? ¿Sabes? Nunca. Al final, si te llenaban la hoja, igual te echan del colegio. Si tengo una positiva, una negativa. Oh my god, número uno, cita Fefi. Dice, cha cha cha. Espérate. Es que no quiero que lo leáis textual. Ya. Eso. Bueno. Travesti de Ronaldo muere de sida. ¡Oh my god! Oh. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que el travesti que había estado con Ronaldo, Andrea Albertini. Bueno, él o ella. Andrea. Bueno, eso. Eso. Se murió. De sida. De sida. Oh. Entonces el Ronaldo anda para la caga. Oh, debe andar más urgido que. De más, o sea. Es que igual, pues si ya tuvo, o sea, si tuvo algo con eso. ¿Con el travesti? Claro, o sea, ya tenía algo, un bicho, un virus, gonorrea, qué sé yo. Cualquier ETS. Claro. Una ETS. En... Sí, bueno, si era un travesti que aparte le pagó para tener sexo. Qué horrible. Bueno, él tiene plata, él tiene para pagar travestis, minas, lo que sea. O sea, está bien que le pague a minas, pero a travestis ya es como... Pero es que a lo mejor estaba curado y no se dio cuenta. Ah, qué feo. Bueno, cosa de... Y le salió vuelta y vuelta. El poto es de él. Bueno, hace más o menos un año la prostituta Andrea Albertini causó el mayor escándalo en el fútbol. En el fútbol brasileño al denunciar de que se había acostado con Ronaldo en una noche de carrete. A lo mejor él ni se acuerda de la wea. Capaz que le da esto y dijo, oh, de veras que me... Oh, de veras que... Ah, no puede ser. Sí. Pero quizás cuál puede haber sido la reacción de Ronaldo. O sea, ella llegó y lo dijo en la tele así como para el SQP, no sé. Para decir, oye, yo me acosté con este anoche. ¿Pruebas tiene? No sé. Es que es re fácil llegar y decir, no, ¿sabes qué? Me revolqué con tal famoso esa noche. Para que te llueva plata nomás. Bueno, él lo tiene que haber reconocido. Si es que ya se sabía la información. Y dijo, ya, sí, me acosté con él, pero estaba curado. Y dicen que curado no vale. Claro. ¿Tú creí eso? No, yo no creo de que curado no vale. Así como... Yo creo que el descarte, para no quedar en vergüenza. El puro descarte, ¿no es cierto? Cierto. De hecho, todos los que dicen eso es porque hicieron algo vergonzoso. Claro, no, está curado. Es verdad. Es descarte. Sí. ¿Qué opináis acerca de Ronaldo? No sé, que igual bien maricón de su parte andar metiéndose con travesti. Se ve distinto con pelo, nunca lo había visto con pelo. Señoras y señores, oh my god número 2. Bueno, doña Tina y sus declaraciones. Bueno, ella dijo: junten plata en un tarro sin que el marido se entere. ¡Oh my god! Qué feminista, pero sí, es buena recomendación. O sea, tú lo harías y tú juntarías plata en un tarro sin que se entere tu marido. Sí, si o es sea, que... es que encuentro que eso es más para los usos que tiene una mujer, ¿cachai? No sé, porque los zapatitos, que el vestidito, que algún engañito por ahí para una, ¿cachai? Yo creo que es más para eso. Exactamente, o sea, bueno, ella se hizo conocida porque es una microempresaria que hacía dulce, hacía panqueque, ya. Y aprendió a hacer de todo, ¿cachai? Ja. Entonces ella tiene su microempresa que ahora es más o menos conocida, grande, le va bien, ¿cachai? Uh-huh. Entonces ella lo que hizo era juntar plata en un tarrito sin que el marido se entere, si no el marido se la toma toda. Obvio, o si no, que no, que sea para las cuentas, que cosas así. Sí, pues. Hombre. Ella se apretó el cinturón, fue más cagada. Oye, ¿cómo que todo lo...? ¿Está igual de feminista que la cita de Eli? No soy tan feminista, pero igual encuentro que el hombre siempre van a querer que, no sé, porque sea todo igualdad. Sí. Las mujeres, para no usar siempre la plata de, no sé, pues, como para no aprovecharse del marido, por decirlo uh-huh. así, igual va a querer independizarse de una u otra forma. Exactamente. Entonces, por lo mismo, no sé, pues si yo tuviera una pareja y fuera siempre ya plata, que palotó, uh-huh. igual yo siempre voy a querer así como, no, voy a juntar plata para comprarme mis cosas. Exactamente. Mis mañas. O sea, las mujeres son más independientes en ese sentido. Claro. O sea, quieren ser independientes. Claro, o sea, igual es rico, no sé, pues decirle a tu pareja, oye, ¿por qué no me regaláis, no sé, pues esa polera, que los zapatitos? Y así te la ahorráis tú. Claro, pero después uno dice, no, voy a tener que empezar a... Para comprarme algo va a tener que salir con él, a los hombres, a la mayoría... La mayoría del hombre no le gusta salir a vitrinear. Uh-huh. Me ha tocado ese que no sé, porque, oye, no, qué lata. Nah, qué lata, ¿cómo ir a patronato contigo? Claro. Hay hombres que no, ¿cachai? Y no sé, igual yo creo que, no sé, por las minas se juntan, van a empezar a juntar... O sea, si juntan plata para ellas solas va a ser para salir, no sé, pues con las amigas, ¿cachai? Para darse un gusto. Exactamente. Buen dato esto, que voy a revisar la casa de mi pueblo. Ah, ¿tenís polola? ¿Tenís polola? Sí. Oye, que está tan... Un dato para darle a todos es que ya revisa la casa de la polola. ¿Cómo? Es malo, tiene la mente turbia. Es terrible precoz este cabrón chico. Con 12 años ya anda diciendo cosas como esas. ¿Qué le espera a los 15? Oye, ¿qué es esto? Es un tarro con plata. ¡Toma! ¡Chachazo! Va a estar aquí en Santiago, ¿cómo se llama? El niño de 15 años mató a su Lola por guardar un tarro. Guardar un tarro con... ¿Vas a salir en la cuarta? ¿Vos? ¿Vaya a salir al lado de la mina en traje de baño? ¿Vaya a salir tú? ¿Vos? Así, con cara de malo. Viene la bomba 4, sí, en la otra sección. Voy a salir. Oye, no vamos a seguir hablando de esto porque estamos perturbando la mente de la gente, ¿no? Que van a pensar de nosotros. Siguiente, oh my god. Oh. Horror por abuelito manejando en bencinera. Chocó tres autos, una moto y arrasó con una vitrina. Oh my god. Oh my god. Este gallo está loco. No, pero es que era un abuelito. Lorenzo Cadete, consejero regional de Atacama, dice que el vehículo se aceleró solo. Qué imbécil. No sé. Anduvo solo, es un Transformer. No, era el auto de los Power Rangers. No sé, era el DeLorean, no sé, qué weón. Un Zoid. todas las cuestiones que andan. Y el no sé, el viejito dice, yo tengo mi licencia el día y lo que pasó no tiene nada que ver con la edad. ¿Tú crees que tiene 70 y está hecho mierda? ¿Cómo dice? ¿A ti te va a tocar después? No, porque el 2012 nos morimos, acuérdate. Ojalá que no. Está vencido ya. Bueno, ahí le preguntan, ¿cómo es que se le va el auto de esa manera? Lo fui a estacionar, se me aceleró solo. A lo mejor tendría una falla. Solo me importaba no dañar a nadie, no atropellar a nadie. Se me trabó el acelerador y no podía cortar el contacto, porque si llego a hacerlo, no sé para dónde me voy. Como que fue como que... No sé, yo caché que iba manejando y de repente como por cosa de la vida se equivocó de pedal. Y salió hecho un pedo y por el susto, como que habrá girado, no sé. Como típicas reacciones que uno tiene. No podía frenar, ¿cachai? Entonces ahí arrasó con tres autos, una moto y una vitrina. Ahí pero no, no mató a nadie, po. ¿O sí? No, po. Es que era una tienda de motos. Ah. Por eso arrasó con una moto. Alcanzó a arrasar con una moto y casi toda la vitrina del local. Claro. Ay, Dios. ¿Usted sabe manejar cita, Fefi? No. ¿No? ¿No? ¿Y cuándo va a aprender? Cuando sea grande. Cuando yo creo... sea grande. Cuando sea grande. Cuando me dé manjas con luz. No, sí me dan. A mí me pasó esto, pero con una bicicleta. No pude frenar, estaba malo los frenos y atropellé a una familia de ¿A una qué? ¡Qué tierno! Chocó con el postre y me pegué en la zona. ¿En qué zona? Su zona. En su zona. Oye, este es un invitado freak que tenemos. ¿Para qué invitar a tus compañeros de la U si tenemos a tu hermano? Tenemos a mi hermano, sí. Es tan lindo él. Es apretable. Sí. Tiene que hacer su vaipilla. Eso mismo voy a decir. ¿Qué se siente tener su vaipilla? No, ¿y para qué? ¿Y para qué lo hace entonces? No copie las malas cosas, hijo. No sea tonto. No sea bueno. Deje el pelo largo. Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Señores y señores, este es un Oh My God internacional. Descubrimos que a través de un video, ajá, que no era Obama el que le estaba mirando el culo a la brasileña, sino que era Sarkozy. Chan. O sea, Sarkozy ya, después de que le pagó a las minas, anduvo con una pendeja, que el, después de todo eso, ajá, lo acusan de que le mira el poto a la brasileña. Pero mira, si nosotros vemos el video, corre video, lo vamos a ver en línea. Claro. Cuando cargue, sí. Ahí, bueno, está, es un noticiero estadounidense. Y aparece Obama mirándole el poto a la brasileña. Claro. Esa es la foto. Es que igual la tía tenía el medio queque así. Sí, tenía buen culo, hay que decirlo. Lo tenía es bien, que es bien muy desarrollado. Grande. Entonces ahí, bueno, ahí en el video aparece que no, él dobló la cabeza para ayudarle para a bajar a su esposa. No era para mirarle el poto. Y ahí por detrás pasa y está Sarkozy ahí, mira, ahí está. Y la cara. Terrible turnio. Y era Sarkozy el que le miraba el poto. Ya, pero si el otro es un viejo de bien. Está ayudando no, a su señora. No, pero mira, lo vemos de nuevo. Ya. Está Obama, ahí está la foto, Obama mirándole el culo. Ajá. Y cuando ya aparece el video, él dobla la cabeza para hacer bajar a su esposa. Claro. Le da la mano a su esposa para ayudarla a bajar la escalera. Igual le echo un ojo, ahí se le... No, pero mira, sí, le toma la mano. Y ahí Sarkozy... Pero es mira, que el otro está... Mira la cara de Sarkozy. La baba full. Si llega a sacar la cabeza, va a mirar pollo. Sí, se gana detrás de todas. Así y así como que ah... ¿Qué pasó? Ese fue el último My God, señorita Fefi. Oh, sí. ¿Con qué vamos a ir ahora? ¿Con un tema? Sí, nos vamos a ir con Scorpions. Still Loving You. Sí, vamos a llorar. Oye, me gusta este tema en la versión de Sonata Ártica. Sí, no, yo prefiero la de Scorpion. Sí, es más llorona. Es más llorona. Sí. ¿Este tema lo pidió usted? Sí. Así como le dedicamos un tema de White Snake el otro día. Sí. Is this love? Yo quiero pedir Locobox. ¿Ah, quiere pedir Locobox? Sí. ¿Saliste flight y maricón, man, encima? No, mentira. No, es broma. Vamos a poner Scorpion entonces, Still Loving You. Ya. Yeah. Esto es el Happy Hour a través del Happy Blog. Thank you. Cita Fefi, estamos terminando el programa. Oh, qué pena. Sí, mi primer happy hour. Tu primer happy hour. Ustedes, sí, el tuyo también. Oh, ay. Tiene 12 años. Sí, hablo tanta estupidez. ¿Quieren mandar saludos ustedes, Cita Fefi? No. ¿Usted, por qué no manda saludos nunca? Porque no, no tengo a quien mandarle. ¿Y usted va a mandar saludos? ¿Yo? ¿Sí? A todas mis admiradoras. Ah. ¿Admiradoras? Sí. ¿Y a mi curso? ¿A tu curso? Sí. Ya, pues dile a todo tu curso que escuche el programa entonces a ver si le llegan los saludos. ¿Ya? Que mi curso va a ser escúcheme el programa de mi hermano. Pero tú diles, pues, ¿cómo ellos van a saber del programa si no...? happyhourpodcast.blogspot.com para que lo escuchen. Pero usted tiene que darle la información ahí. Sí, porque ahí en este capítulo que no sé cuál es. ¿Qué capítulo es? El 10. Bueno, sí, pero no sé, igual que lo escuchen todos. Sí, escúchenlo todos. Y ahí van a estar mis saludos, van a estar mis saludos del programa número 10. Exactamente. Capítulo número 10 de Happy Hour se termina. Oh, sí. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Sayonara, se finit.